Quedan 4 minutos más de descuento. La mayor variedad de canasta navideña para clientes amigos la podéis encontrar. Y la 22 sucursales del clon de todo el país. Calidad en canasta, variedad y precios. El clon donde todo es una oferta. La pelota para Thiago Vecino, dejando enérgicamente el zaguero Quintana. Vuelve a tomar por la punta derecha a Brian Ocampo. Atropella Ocampo. Ocampo levantó centro. La busca Thiago Vecino. Le pegó de aire forzado. Y se tira muy bien. Muy bien, Washington Aguirre. Ponga el ojo en el tornillo. Tornillería Víctor y Bulones. Tornillos y tuercas en acero inoxidable. Herramientas de todo tipo. Tornillería Victory, en Galicia 1090. Elegí familia acompañante, es única con el respaldo de la Asociación Española. Afiliate al 1920-1234. Levanta la pelota Aguirre, va cabeceando Jonathan Dos Santos. Dos Santos para Lima. Estos Santos tiró. La rebote Mejía, tiró Trechea. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Ahora sí no fracasa Telechea. Telechea, lo mismo de hace 4 minutos, un tiro en el cual da rebote Mejía, hace pocos minutos, tiró, la pifió, le pegó muy arriba a Telechea, ahora no fracasa, revancha para Telechea, se cae el campeonato en cuanto a expectativa, está tremendo, Nacional cae en su cancha, se eleva a Cerro Largo, Telechea autor de la conquista, faltan 3 minutos, todavía la va a pelear Nacional, y claro que la va a pelear, pero de Cerro Largo, tremendamente digno, en todos los rubros, vamos a ver Nacional, pasó a ganar Cerro Largo. Jugó con los nervios y la desesperación del equipo tricolor, y Telechea le cambió la cara al conjunto arachán. La tercera fue la vencida. ¡Qué error, mamá mía! Del Chori Castro. Le dio un pase gol a Telechea que no perdonó. Se conmueve el campeonato. Gana Cerro Largo. Progreso lo alcanza Nacional en la cima de clausura. Y queda 2 Peñarol de Nacional. ¡Qué campeonato que tenemos! ¡Habitab! ¡Hacemos la vida más fácil! Hoy la 12 para crecer. Volverá Juan a venir el cambio, ¿no? Estaba Costa, algo sentido, se viene un cambio, atención, Rodrigo López, informa. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Así es, se prepara la última modificación en el conjunto de la chamba inglesa. Rango, con gol de Telechea por 1-0, 49-20. Awol, de Armando Méndez, peja la saga, a rebote se va estirando. Santiago Rodríguez cabecea, devuelve la pelota a Jefferson Quintana, recupera Gonzalo Castro, levanta de voleo Castro. Castro en dirección de la borda es un atacante más, despeja la saga. A rebote Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez para Pablo García. Viene el centro al segundo palo. Cargó Carvalho, tiró afuera. Afuera. El disparo, el cuerpo lento, seguido Felipe Carvalho. 49-50. Saque de meta corresponde. Equipo La Chana. Seribre, Cetite, Seguro Soria. Seguro 2304-9339. Tenemos la solución para el ahorro de energía. California Gas desde $140. Electro 5 esquinas de Panda 2292-4780. Levanta la pelota. Va a ganarse largo. Levantó. La pelota terminó, acaba de ganar Cerro Largo, historia grande del equipo arachán, fuerte, durísimo, allá en Urubilla, guapo, competidor, también en Montevideo, repetimos, ganó con gol de Telechea, pitó el juez del partido, a los 50-08, pitó el final Andrés Matonte, al rojo vivo el clausura, al rojo vivo, la copa anual, la tabla anual, al rojo vivo, esta tendencia a la baja, en el nivel colectivo del Club Nacional de Fútbol, lo de Cerro Largo, para aplaudirlo con total sinceridad y con total firmeza. El otro día me decían que en Cerro Largo, allá en Urbilla, ganaba Cerro Largo muchos puntos porque el pasto, el césped estaba alto y que comía pierna. Y nosotros lo poníamos en duda porque ya había rescatado varias victorias como visitante el equipo orientado por Núñez. Y hoy Cerro Largo, con enorme personalidad, del primer minuto hasta el último, sin esconderse, dando una batalla en todos los aspectos, con un técnico realmente muy pragmático, está logrando estos 3 puntos históricos de oro. ¡Qué campeonato, amigos! ¡Qué final electrizante! En su casa perdió Nacional. No, disculpe. Ganó. Esto debí decir primero. ¡Ganó Cerro Largo! ¡Vamos a meter lonja para todo el país! ¡Adelante! para Oriental, para Redoro, en salto para Libertadores. ¡Qué final de campeonato, Dios bendito! Estamos vía internet. Adelante, seguro, Bardaquiana. Como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Yaguarón. Lo dijo casi todo Máximo Goñi en Oriental. El tema Nacional que jugó, a ver, para que usted me entienda, a lo loco todo el partido, y dicho con mucho respeto, pero es la síntesis, usted me entiende de qué estoy hablando. Apurado, exaltado, nervioso, acelerado todo el partido, en ningún momento puso un poco de pienso en cada jugada de ataque para culminarla de la mejor forma. Perturbado, malhumorado Bergesio, que pudo y debió ser expulsado en el primer tiempo, se terminó desgastando por toda esa tensión mental que llevaba en la carga del partido el equipo tricolor, y fue mucho más inteligente, ordenado, equilibrado el conjunto de Danielo Núñez, solvente atrás con Quintana y Heredia, que sacaron un montón de pelotas más allá de las salidas, algo en falso de Aguerre. Tuvo una estructura, una columna vertebral, con Asís siendo un pilar en la mitad de la cancha, y el cambio de Telechea revolucionó el partido. Se le salió del libreto Telechea Nacional, le llegó tres veces, en la tercera, favorecido por el error del Chori Castro, que despeja mal, la pelota se la deja en bandeja para que Telechea defina y ponga el tanto de la victoria. Y a pesar de los cambios ofensivos, no va muchas veces en eso, en poner delanteros y sacar volantes o defensas, sino en que el equipo tenga un equilibrio en su figura. Y Nacional se fue desarmando por toda esa ansiedad que generaba el empate, y sabiendo que se le arrimaban Progreso y Peñarol en la tabla anual. Es una gran victoria de Cerro Largo. Nacional lo intentó, pero no tuvo claridad en el último pase, y sintió también el desgaste en algunos hombres, como el caso de Matías Viña. Una victoria rimbombante del equipo Arachán. Nacional pierde su segundo partido en forma consecutiva y está todo en rojo vivo. El clausura y la tabla anual. Y más allá de la victoria y de lo que significa para Cerro Largo ganar aquí en el Parque Central, tiene obviamente una consecuencia directa en el gran beneficio que saca Progreso en el clausura, y ni que hablar Peñarol en la tabla anual. Nacional equivocó siempre los caminos y lo terminó pagando caro.